FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Voz Animal, un programa para dar voz a los animales. Canción Animal. Canción Animal. Voz Animal, un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. Voz Animal, un programa hecho por veganos que intenta despertar el respeto por los animales, recuperando la conciencia del derecho a la vida y la libertad de todos los seres, sin distinción de especies. Encerrado puedo ver en la carretera un camino de ilusiones desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo, me da miedo lo que viene luego. Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo. Debí partir lejos de mí hacia el infierno. Te invitamos a conocer nuevas alternativas en las cuales nuestra vida cotidiana y el amor por ellos conviven coherentemente. Te acompañamos con la información y la música de una nueva manera de vivir, sin causar sufrimiento. Confinado a un rincón, detrás de la brisa, la luz penetra en mí. Una caricia, quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor, la muerte se acerca. Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo. Hacia el infierno. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diego. ¿Cómo andan todos? Poki. Hola, ¿cómo va? Una amiga que está ahí de visita, ahora vamos a hablar con ella. Bueno, hoy tenemos el noveno programa. Hemos llegado al noveno, vamos a ver si llegamos al 10. Sí. Y bueno, vamos hoy tenemos varios temas interesantes. Vamos a tratar varios temas que nos implican nuestra relación con los animales. Justamente la invitada que tenemos hoy, la Poki, nos va a hablar sobre su actividad en relación a los perros. También vamos a hablar sobre y gatos, también. Sí, gatos, perdón. Más que perros. Ah, sí. Sí. También vamos a hablar sobre los perros, especialmente vamos a dedicar este programa específicamente a ellos, que son animales que no tenemos tan cercanos. Ajá. A las vacas, a las gallinas y a las abejas. Sí, vamos a hablar de alternativas de cambio. Hoy vamos a hablar un poco de alternativas al entretenimiento y en la educación, ¿no? También, que es tan importante. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco de Ana María Boglio, del libro de Ana María Boglio. Estamos en vivo en FM Los Coihues y el celular, ahí Diego nos nos dice. El celu es 154-70-3449 y recuerden que también tenemos un Facebook, además el de la radio. También este programa tiene un Facebook que es Voz Animal, Voz con mayúscula, Animal con mayúscula y Voz con Z barra S. Ahí vamos subiendo también un poco de material que, bueno, que es mejor subirlo al Facebook porque pueden ver videos, escuchar temas Con los videos y por ahí las traducciones de la letra, bueno, un montón de información. También tenemos noticias muy interesantes de grandes cambios que están sucediendo en el mundo, tanto en las marcas como grupos activistas que están trabajando. Algunas son noticias muy lindas y otras no tanto. También vamos a dar recetas. Sí, y hablar de Baco, como siempre, nuestro chanchito querido Baco. Y bueno, y después la despedida con algunas sugerencias, recomendaciones de páginas, de ¿no? lugares donde puedan sacar recetas, información. Para todo aquel que esté pensando en dar este paso tan importante y tan necesario para el planeta, ¿no? Sí. Y hoy también, bueno, pensábamos con Laura, ¿no? Que bueno, que fue una semana especial, la semana que pasó, hubo varios acontecimientos. Por supuesto, bueno, el 24 de marzo, que es una fecha que no podemos dejar de mencionar. Yo tengo un tío desaparecido además, así que a mí me toca en lo personal. Pero bueno, igual, aunque no fuera así, lo diría porque me parece que es importante que se hable de esto, sí, que los chicos sepan. Es una herida que tiene nuestro país, ¿no? Y que todavía sangra. Y realmente a todos nos pone muy triste cada vez que se acerca esa fecha. Por más que decimos nunca más, todavía el dolor de los amigos y conocidos perdidos, duele, ¿no? Sí, por eso tampoco sé si utilizar el término conmemorar, porque el 24 de marzo en teoría se conmemora el golpe de Estado, pero bueno, no sé, hay gente, por ejemplo mi papá, que no le gusta mucho, se pone mal. El año pasado fuimos con mi familia acá justo al Centro Cívico, que está increíblemente, justo está escrito el nombre de mi tío, con el pañuelo y la fecha en que él desapareció, y lo repintamos, así que bueno, para mí fue re emotivo. Lo que pasa es que los que lo vivimos muy de cerca, por gente querida, a veces nos cuesta compartir esto con gente que por ahí lo toma de una manera por ahí más liviana, porque tal vez no lo vivió o porque no lo tocó de cerca, y es como que duele, ¿no? No sabes si se está respetando realmente, pero indudablemente las nuevas generaciones que lo toman de otra manera, también es importante que tengan esta memoria, que lo recuerden, porque es la manera en que esto supuestamente no se va a repetir, ¿no? Sí. Y sí, además, bueno, no sé, yo lo que siento es que mi tío está siempre presente en mi vida y en la vida de toda mi familia, ¿no? Es así. Es una falta que siempre va a estar y bueno. Después también, bueno, está sucediendo ahora algo muy fuerte acá en Bariloche. Laura justo ayer fue a la marcha por la desaparición y violaciones de por los femicidios, ¿no? Que están sucediendo. Muchas mujeres golpeadas y que o se suicidan o son asesinadas por sus parejas a veces. Y otros casos que no sabemos todavía. Quiénes son los culpables, se han encontrado algunas personas, pero al día siguiente las sueltan, así que no sabemos muy bien qué está sucediendo, si es que no hay suficientes pruebas o es que por algún motivo que desconocemos o no tanto, no se hace justicia, ¿no? Ayer se reclamaba mucho la presencia del intendente Genuso, que había dicho que iba a estar en el juzgado y no estuvo. Y ayer, obviamente, bueno, era un horario en que seguramente ya no están, pero bueno, se está reclamando a las autoridades, a los políticos, a los funcionarios, a las personas que tienen cargos importantes, que expresen una posición frente a esto, ¿no? Bariloche tiene fama no solamente en relación a esto que está pasando ahora, sino que se han denunciado casos de prostitución infantil. Sí. Es más, en el mundo se conoce a Bariloche a veces no tanto por las cuestiones de turismo, sino también por este tema de la prostitución infantil, que realmente es muy grave, ¿no? Sí. Nos duele mucho que un lugar que amamos tanto esté empezando a suceder estas cosas, ¿no? Y bueno, y nos parecía que esto era importante traerlo, y si bien nosotros hacemos un programa sobre veganismo, digamos, los veganos no estamos exentos de Es más, creo que los veganos, por lo menos yo y creo que la mayoría, lo que estamos es en contra de las injusticias, de cualquier injusticia. Totalmente. Las injusticias contra los animales y las injusticias entre las personas también. Y cualquier injusticia. Cualquier injusticia es que haya. El veganismo es justamente reclamar por la violencia que se ejerce sobre el más débil. Exacto. En el caso de lo que tomamos nosotros, son los animales. Mm. Pero en la sociedad, obviamente, sucede con los niños, sí, con las mujeres, con los ancianos. De, bueno, en el caso de la dictadura, represión a personas que querían un país mejor, mm, con más igualdad y oportunidades para todos. Siempre es el reclamo contra la violencia, ¿no? Sí. Y por suerte había ayer en la marcha también la presencia de varios hombres, ¿no? Que apoyaban. Ah, ¿fuiste? Sí, bien. La primera fue. Sí. Muy bueno bien ver a los chabones ahí, me encantó, me emocionó. Sí, sí. Más cerca del... Sí, realmente... Sí, se te escucha. Es que en realidad es una lucha que tenemos que hacer todos tal juntos, cual, ¿no? Sí. Y bueno, y después también, bueno, justo también hubo algunos incidentes personales, en el caso de, bueno, Laura... Sí, la hija de una amiga también, este, sí, que es una familia conocida, ¿no? De Carlitos Casalla y de Marta Perlinger, que se suicidó. Sí. Y fue muy doloroso para todos, todavía sí, el dolor está presente. Y bueno, también queremos comentar el fallecimiento del claro papá de Diego, nuestro operador, sí, que también nos dio mucha tristeza, ¿no? Porque y Hernán, que es un muy, amigo. Muy cercanos, ¿no? Así que bueno, en honor sí a todos ellos, sí, vamos a poner una canción. Sí, a ellos y también a los animales que perdimos, bah, por lo menos yo lo siento así, perros y gatos que con los cuales viví y que también los tengo presentes todos los días. Y bueno, para todos ellos, este tema tan lindo de Eric Clapton, Tears on Heaven. Y después la entrevista con Pocky. soy un héroe. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't. Los Coihues comiendo un pan tremendo, con un dulce tremendo que nos trajo Diego hoy. Muchas gracias. Está exquisito. Muy y el bueno. Dulce de pera. Sí, muy bueno. Tremendo. Riquísimo. Algún día vas a pasar de este lado y vas a dar la receta. Estamos las tres, morfa. Sí, la puedes pasar después. La otra vez habló y la pasó. ¿Eh? El dulce no lo hice. Ah, el dulce no lo hizo. Lo habrá hecho Patricia, ¿eh? Paola. Así que gracias, si hablamos Paola. Como medio raros porque todavía estamos masticando el pancito. Bueno, y Lau, ibas a... No, ibas a leer unos avisos. No, yo... Ah, esto, por ahí puedo anticipar esto. Que este sábado 2, el sábado 2 a las 21 horas en Die Brücke, música por dúo, enero. Espectáculo a la gorra. Bien. Y vamos a escuchar... Bueno, ahora vamos a escuchar la definición de veganismo, que es la que nos convoca. Es una postura ética que rechaza la explotación animal en todas sus formas, ya sea por alimentación, vestimenta, experimentación científica, utilidad laboral, tradición o entretenimiento, proponiendo alternativas libres de sufrimiento animal para todas nuestras necesidades y alentando una educación que prevenga el uso y el maltrato de animales en nuestra sociedad. Si no hay uso, no hay abuso. Justamente el final de esta definición, ¿no? Si no hay uso, no hay abuso, se puede aplicar también al tema de la prostitución, ¿no? Que se plantea que la trata existe en la medida en que haya personas que obviamente hacen uso, ¿no? Así que como sociedad tenemos la oportunidad de participar en el veganismo, no comiendo carne, y en el tema de la violencia hacia la mujer, no participando en la prostitución, ¿no? Bueno, en nuestro segundo bloque vamos a hablar con Poki, nuestra amiga invitada de hoy. La conozco desde Buenos Aires, desde que éramos chicas, unas pebetas. Muy chicas, sí, no digas nada. Poki era más amiga de Lautaro, mi marido, pero bueno. Y después la reencontré acá en Bariloche, en un taller de cocina vegana que dimos sí. Con Julia, con mi amiga Julia Ruffini. Sí, la cual me cambió la cabeza. Ella vino con Cata, divina, con la hija, las dos, así que estuvo re lindo. Bueno, ahí nos reencontramos y bueno, desde ahí andamos siempre ahí más o menos... Conectadas, sí. Así que bueno, nos pareció interesante que venga hoy porque Poki ahora igual va a contar ella, pero bueno, rescata perros y gatos, antes lo dijo Lau, pero bueno, ahora ella nos va a contar y nos va a ampliar un poco más cuándo empezó con todo esto, por qué y cómo y con quién lo hace y todo. Y empecé de chiquita en realidad, ¿no? Porque creo que se empieza ahí sin saber cómo ni por qué, pero bueno, los veía y no podía evitarlo. Una vez me acuerdo que mi primera acción fue, tenía 12 años y había unos pibes que estaban maltratando un gatito y lo fui a rescatar y me clavé en la púa del alambrado, 24 de diciembre, todos al hospital. Así que ahí fue mi primera experiencia. Y bueno, después mi vieja nunca me dejaba traerlos o rescatarlos y bueno, de grande no pude parar. Y además que con mi hija... Nada, lo vemos y inevitablemente lo llevamos a casa. Antes no existía tantas redes sociales que ayudaban a los gatos y perros, o yo no lo sabía, y bueno, me he quedado con muchos, pero ahora que existen es mucho más fácil, ¿viste? La gente colabora un montón y, y nada, los rescato, siempre, casi siempre a mamás embarazadas que son de la calle, y bueno. Me contabas ayer que hablábamos, me contabas de que ibas justo a un rescate de la galga. De la galga embarazada. Sí, no, con las cachorritos. Sí, con los cachorritos. Y los niños le daban de comer, eso era lo más lindo. O sea, estaba en la calle, la perra. Acá con... en el campito, ¿viste? Donde está la cancha de fútbol, entrando los coihues, ahí. Y nada, los nenes le daban de comer y me avisaron. Y una chica se ofreció a tenerla en tránsito. Y bueno, ahora Red Solidaria Canina se va a hacer cargo de la castración y no sé, estaba enfermita también, así que... Y después la darán en adopción. Claro. Totalmente responsable, ¿no? Claro. Bien. ¿Y los cachorritos cuántos eran, Poqui? 5. Oh. Ahí están, ¿viste? Hermosos. Los van a desparasitar, sí, unos gordos. ¿Y están todos en la misma casa? ¿De la misma chica? Tres en una casa. No, no porque esta chica, que es de acá de los Coihues, también había rescatado un galgo que estaba muy mal, porque viste que los usan para carrera y los pichicatean, les dan droga, falopa, no sé, y después terminan siempre muy, muy mal esos animales, ¿viste? Sí. Así que... Bueno, esta galga creo que el lunes va al veterinario y van a ver cómo está. Pero bueno. Bueno, esperemos que... La onda siempre es castrar. Claro. Y yo lo que hago también, que está re piola, que me parece que es la solución, preguntarle al vecino, che, la perrita ya parió 2 veces, ¿qué onda? Claro. ¿Lo llevas a castrar? No, no tengo movilidad. Bueno, dejá que yo te lo llevo. ¿Tenés plata? No. Bueno, ¿para qué pido? Averiguamos gratis, claro, castra gratis. Sí, en quirófano móvil, que son divinos todos, hay re buena onda. Ahora hay mucha demanda porque Sonosis parece que no está dando turnos. Así que bueno, es una espera bastante grosa, pero ya se tiene que pedir el turno y bueno, y castrarlos. Claro. Estaría bueno que nos pases cada tanto el dato, para que nosotros a través del programa avisemos dónde y en qué horario, qué día, por supuesto, hay castración, ¿no? Sí, igual en Facebook está quirófano móvil, ahí lo encontrás también. Ah, buenísimo. Sí. Después si vos encontrás un perrito, un gatito, lo que sea, también, viste, Red Solidaria Felina, después está Hocicos Felices. Sí, Dejando Huellas y Red Solidaria Canina, creo que también, Canina, ¿no? Canina también, así que son todas esas. Seguramente haya alguno más, pero no lo recuerdo. Bueno, y yo ayer hablé también, ya que estamos hablando de perros, con Constanza, ahora no recuerdo el apellido, que es una chica que trabaja en Defensoría del Pueblo. Me pasó su teléfono Luz Fernández, una amiga vegana, y ella fue la que en Defensoría del Pueblo recibió, bueno, las firmas por lo de los San Bernardos. Sí, que estaban en Evista también. Sí. Yo fui también a firmar ahí. Bien. Vamos. Sí. Y bueno, hablé con esta chica que justo mandó un mail, pero no llegué a mirarlo. Así que bueno, prometo el viernes que viene traerlo porque ella me iba a dar un resumen. Lo podemos subir igual después toda la información a nuestro Facebook. Me iba a pasar un resumen porque además de la cuestión de los San Bernardos, me dijo que también reciben ahí denuncias en Defensoría del Pueblo, denuncias sobre maltrato animal. Entonces, bueno, eso está bueno saberlo también. ¿Qué te parece? ¿No? Tengo varias para hacer, varias denuncias tengo para hacer. Bien, que... Podríamos recordar qué es esto de los San Bernardos, porque por ahí otros no escucharon los programas anteriores. Estuvimos en algún momento hablando, en algún programa anterior, hablando que estábamos juntando firmas, para presentar, porque bueno, hubo varias denuncias de, bueno, no hace falta, igual nosotras todos lo podemos ver, a los San Bernardos trabajando todo el día, al rayo del sol, muriéndose de calor, con los cachorros ahí, que todos los nenes los están tocando, manoseando, bueno, todo para que la gente saque una foto con él, o sea, para usarlos como usamos los humanos, lamentablemente, no todos por suerte, a los animales, ¿no? Para entretenerse, para sacarse una foto. Beneficio propio. Y se vio a San Bernardo, que hay una foto en Facebook, creo que lo subí, o si no lo voy a subir al Facebook. Yo lo vi. De una foto de un San Bernardo en el baúl, y dicen que a veces lo suben a la fuerza, obviamente, el perro no creo que se quiera subir a un baúl. ¿No? Se deben morir de calor ahí adentro, horrible, casi asfixiar, o sea, es... Bueno, así que bueno, eso es lo que, bueno, ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. En realidad la idea es cambiar una legislación que hay o regularla, ¿no? No sé si es que se va a dejar de usar a los San Bernardos, que es lo que por ahí nosotras quisiéramos. Pero bueno, tal vez haya alguna mejora y bueno, así, a veces son pasos que hay que dar hasta algo... Hasta la liberación. Claro. Sí, hasta lograr eso, que no vuelva a suceder, por supuesto. Sí. Y, ¿querés seguir contándonos, Poqui, algo más? ¿Alguna experiencia, una anécdota interesante? ¿Sabés lo que me pasa? Algo que es muy piola también. Esto de ir y hablar con el vecino, ¿viste? De decirle, hola, ¿sabes que te veo el perrito que está muy flaco? ¿Sabes que tengo una pastillita que es antiparasitaria? Porque te la dan, ¿viste? También gratuitamente cuando vas a castrar al animal. Ah, bien. En quirófano móvil. Bueno, quizás me dan un par más, entonces ahí empiezo a repartir por el barrio, por ejemplo. Y la gente es consciente, ¿viste? No sé si es porque lo están mirando o porque... ¿Por qué? O porque hay alguien que se copa también. Claro. Y reaccionan muy bien cuando le decís, che, ¿querés que te lo castre? Yo te lo llevo y te lo traigo, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, dale. O después vienen y te dicen, ¿sabes qué? Encontré un perrito ahí, bla, bla, bla. Entonces vas, lo ves, hablas con el otro vecino. Y se genera una cosa muy buena, ¿viste? Sí. Por eso pido que es una vez al mes nada más, ¿no? Que le digas a tu vecino, che, ¿te parece de castrar a la gatita, al gatito? Sí. Macho, hembra, es lo mismo, ¿no? Más vale, sí. Y bueno, y una vez al mes, yo qué sé, ¿cuántos somos acá en Bariloche? Sí. Que se copen nada más. En sí. hacer eso y solucionan sí. un montón de vidas. Sí. Se salvan un montón sí. de vidas. Y sí, eso yo, está... yo personalmente, digamos, esto es una postura personal, ¿no? A mí no me gusta, digamos, mi perro está castrado, ¿no? Pero en realidad no me gusta que tengamos que intervenir en la vida de ellos en el sentido de influir en algo tan, tan importante, ¿no? Como es su sexualidad. Pero entiendo que la convivencia en la sociedad hace que finalmente esos animales terminen abandonados, maltratados, sí, pisados por un totalmente. Auto. Y termina también generando en la sociedad un rechazo que termina con perreras y demás. Mm. La misma gente empieza a pedir que se lleven los perros y terminan muertos, ¿no? Sí. Entonces quizás un control provisoriamente hasta que encontremos nuevas soluciones mejores es necesario, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que yo que lo que veo cotidianamente es terrible. Sí. Cotidianamente, esto no es que, bueno, cada una semana aparece una tandita de cachorritos o de gatitos, no, es todos los días. Sí. Sí. Está descontrolado, entonces hay que castrar. Yo creo que es la única sí, solución. Sí, sí, sí. Yo he visto gente que mete en una bolsa a los perritos. Pero vivos, yo no te, ni te quiero contar a la nada. Basura y vos pasas porque es terrible. Basura y, escuchás, sí. y es terrible para los animales, terrible para nosotros mismos que seamos capaces además de que, hacer algo así. A ¿no? los pibes que pasan por ahí. ¿Y qué es lo que les mostrás? Sí, qué valor por claro, la vida. Por ¿no? supuesto, ¿no sabes los pibes del barrio cómo rescatan animales? Bien. La otra vez había uno en una cueva que hizo una perrita y fueron ellos a rescatarlo. Yo estaba ahí con los pibes, pero no se lo olvidan nunca más. Claro. Y es un gesto eso. alucinante de es humanidad nace, total. Claro. Yo me acuerdo también. Eso es educar, eso es educar. Amor, eso claro, es amor. Educar y que los chicos respeten la vida de no todos se los se seres vivos. No nunca más eso. Yo tuve una anécdota cuando era chiquita, íbamos a la escuela al mediodía con una amiga. Y vimos una cajita llena de gatitos chiquititos y nos daba miedo porque sabíamos que había varones que eran muy brutos con los claro, animales. Sí. Entonces entramos a una casa abandonada, nos subimos por una reja altísima, me acuerdo ya, con la pollerita de gimnasia que teníamos, ¿viste? Y las maestras nos vieron. Así que después que entramos, que yo cuando salimos, cuando llegamos a la escuela, nos retaron, nos dijeron de todo, que cómo se nos ocurría meternos en una casa abandonada, que bueno. Pero hubo una maestra que fue la que me marcó para toda mi vida, y quizás fue gracias a ella que fui maestra, que me habló, me explicó, me dijo todo por qué. No el peligro de entrar a la propiedad privada. Claro, no, que era peligroso que nos metiéramos. Y realmente a la semana vimos que había un tipo ahí metido y que era peligroso para nosotras como mujercitas, ¿no? Pero sí, teníamos ese mismo instinto, ¿no? Sí, de rescatar. Sí, alucinante. Sí, yo también. Yo tenía un primo que también con el que siempre juntábamos perritos y gatitos en la calle. Bueno, yo también tuve un montón de bichos en casa. Por suerte me dejaban tenerlos. Después igual alguno se moría porque por ahí sí, pobrecito estaba muy... Se mueren ya tanto. Venían mal, ¿viste? Sí. Golpeados, qué sé yo. Pero sí, bueno, es así. Sí, yo en realidad tuve bastante suerte, pero hay gente que tiene perritos quemados. Ahora hay una amiga que va a rescatar a un perrito totalmente quemado en su lomito. Oh. Esta chica del galgo, que no sé qué va a pasar con el galgo, no la galga, ¿viste? Mm. También, ¿viste? Con problemas de pulmoncitos, cosas terribles. Mm. Y la gente está ahí al pie del cañón, duerme con ellos, todo, no les hace faltar nada. Eso es muy grosso. Lo mío es más suave, en realidad. Pero porque todo es parte de una red. No lo, es que es así. Sí. Gente que te da un kilo de comida al mes y te salva porque hay otro más que te da. Y el otro que te llama para saber cómo está. Gente que no sé, ni la conozco, pero que tengo una onda infernal porque me apoyan, ¿viste? Y eso es importantísimo. Bueno, quizás tengamos la suerte de que el veganismo crezca justamente a través de esto, ¿no? De la sensibilidad de la gente hacia los gatos y los perros, que son los animales con los que más compartimos. Después con el tiempo empezarán a poder asociarlo con otros animales. Sí. Bueno, así empecé yo. Así fue. Mi parte fue así. Gato, perro, y digo, no me puedo comer una vaca, un cerdo, cualquiera. Y los videos, ¿no? Que empecé a ver, la conciencia, ¿no? De esta información que dan ustedes, que es alucinante. Ahí no comí más carne. Bien, Poki. Bueno, Poki y yo también participamos junto con otras personas, como Sara Itkin, Samuel Marchese, Julia Ruffini, y bueno, no sé si Cata. Sí. Y no sé si me olvido a alguien, espero que no. Un video muy lindo que se llama Somos la Voz, que sí, lo subí al Facebook del programa. Lo tienen que ver, es cortito, está pero es muy bueno. Lindo, que lo hizo. Muy piola la piba. Lu, que ahora no me acuerdo el nombre, Lucía es el nombre de ella, pero bueno, en Facebook creo que es Rain Elvir. Evil Korn, creo que es. Bueno, es un video que ella hizo sobre, bueno, súper Somos la Voz, así que habla sobre los animales, ¿no? Sobre está re lindo, re lindo. Me encantó participar. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, Poki, no sé, algo, eso, quedamos. Nada, ahí está. ¿Sabés que tenés el espacio? Sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Un honor estar acá, la verdad que me encanta que me hayan invitado. Pero bueno, esto del Facebook a mí, con respecto a los bichos, me re sirve. Y por favor, si ven algo, alguien que los maltrata, bueno, ahí ya dijo Ana, pero si ven una cajita con animales, un perrito, saquen fotos, está el celular, lo bajan enseguida al Facebook, quizás justo se perdió. O bueno, si ven una cajita con gatitos, agárrenlos. Y total, enseguida se dan en adopción. Es una semanita de tu vida, nada, y se puede. Yo doy fe que he entregado, no sé, 300 animales en adopción, más o menos. Y he castrado 100. Sí. Con el Falcon ahí. Qué tú. Genio. Bueno, igual, hay millones de personas, son muchos. No, ¿quieres nombrar alguna de los médicos, los veterinarios, alguien que vos consideres que ha participado? Mi ídolo es, porque lo tengo ahí, es un capo, me rehace el aguante, es Eduardo de la Península, claro, que es el mismo que el tuyo. Pero no, todos son buenas. Es importante mencionarlos porque hay gente que la comunidad los conoce y por otro lado. Y Percario, que es el de Onelli y Juana. Ese es el de Red Solidaria Canina, ¿no? Sí, ese está, se copa mucho en ayudar a los activistas, ¿viste? Sí. A los rescatistas. ¿Cómo se llama? Repetilo. Percario, Luis. Luis Percario. Buenísimo. ¿Y después dónde está? Sobre Onelli. Antes de Vilcapugio, subiendo por Anelli, antes de Vilcapugio. Tiene una veterinaria a la calle. Sí, de la mano izquierda. Sí. Y después el de la ruta también, que estaba en los Coihues, él vivía acá en una casa blanca. Él también es muy buena onda. Pero bueno, yo en general tengo buena onda con todos. Y por supuesto, nosotras que tratamos nuestros animalitos con Andrea Leiras, que también es súper amorosa. Es amorosa. Bueno, yo encontré una vez también una perrita atropellada, eso también, ¿no? Si uno ve un perro en una situación así, también hay que parar y atenderlo. Por favor, bajen la velocidad. Los perros son niños cruzando, no nos olvidemos de eso. Una perra que estaba, bueno, tenía un problema en la cadera por un choque que había recibido y estaba ahí tirada. Bueno, la hice atender con Andrea en ese momento, hace bastantes años ya. Y bueno, por suerte salió todo bien y la dimos en adopción. Y mi perro, Caleb, lo voy a nombrar, también fue una semana, me acuerdo que una amiga me dijo, tengo un perrito para darte, si querés. No, yo no quiero más perros, porque bueno, se habían muerto varios y qué sé yo. Y me dice, por favor, bueno, yo me negué en ese momento. ¿Podés creer que a la semana ese perrito que se le escapó, de casualidad, cuando cruzó la ruta hacia mí, lo atropelló un auto delante mío? Fue terrible, pero bueno, me hice cargo, lo llevé al veterinario. Era tuyo, sí o y, sí. Y lo curé y se quedó conmigo. Y un día viene mi amiga a verme y me dice: Es él es el que yo te quería dar. No te puedo creer. Me dice: Era para vos, evidentemente. Así que bueno, yo también rescaté mi perro, sí. Es un amor, es un, digamos, los primeros dos años fue un diablo, me volvió loca, tuve problemas con todos los vecinos, estuve hasta a punto de sacrificarlo porque no era vegana en esa época todavía. Y porque ya no sabía qué hacer, era terrible, adentro me rompía todo, afuera se escapaba y corría los autos de la ruta. En sí, el medio gritaba todo el mundo. Bueno, hasta que al fin, gracias a Dios, hubo una vecina que me dijo, tené paciencia, me explicó, me dijo, mira, tienen su tiempo hasta que se adaptan y demás. Me enseñó algunas cosas de cómo domesticarlo, digamos, uh-huh. ¿no? Porque yo no sabía. Después me enseñaron a cómo pasearlo con uh-huh. la cuerdita, con la correa. Y bueno, realmente hay que aprender. Los perros uh-huh. tienen su idioma, sus necesidades. Sí. Y tal vez uno con un par de datos aprendes a comprenderlos, sí. a comunicarte. Ellos aprenden también nuestro idioma. Nosotros no tanto sí. el de ellos, pero ellos no, son súper inteligentes, sí. son divinos. La sí. verdad que sí, ellos saben todo. Y ahora tenemos la suerte del encantador de perros en la red, que nos da muchos sí. datos, ¿no? Sí. También hay una chica divina, pero ahora no me acuerdo el apellido, Graciela, que yo también en un momento la vino algunas veces a casa porque yo me estaba mudando, yo me había agarrado un perro de la calle ahí cuando vivía en el Yao Yao, y era un perro vivía en la calle con todos perros, bueno, y se ve que o tiene un retraso por haber estado mal alimentado, sí, o tiene alguna timidez o algo tiene. Anda a saber lo que sufrió, claro. Ellos como no hablan. Entonces cuando yo me tenía que mudar, me quería morir porque no sabía qué hacer con el perro. El perro yo nunca lo había ni sacado a pasear, ni nunca lo había llevado en mi auto a ningún lado. Era un tema y yo decía, ¿cómo hago para llevármelo? Entonces, bueno, vino esta chica Graciela, que después voy a ver si encuentro el apellido y lo digo, está en Facebook también. Y entonces vino, no sé, unas 5 veces, una cosa así, y me ayudó, lo saqué a pasear con ella un par de veces, después me ayudó a subirlo al auto. Bueno, por lo menos lo pude mudar, después lo pude volver a mudar y está conmigo todavía, lo amo, mi perro, uno de mis perros. Tienen sus etapas en las edades donde aprenden determinadas cosas, aprenden. Bueno, eso lo vamos a contar sí, después, ¿no? Sí. Yo quería, ¿sabes qué? Sí. Quería decir algo, que quizás mucha gente no esté de acuerdo, pero yo creo que es la única solución que a mí se me ocurre. Y bueno, viste que hay mucha gente que se va y deja sus perros, ¿no? Mala gente que se va y deja sus perros, que no le consigue hogar, los abandona, etcétera, sí. Y quedan en el barrio, que todos lo sabemos, hay perros que son del barrio. Yo tengo uno, por ejemplo, sí. que por favor, si ven, si existe esa situación en tu barrio, que debe ser así, que los lleven a castrar, tantos claro. machos y hembras, y los vuelvan a dejar en el mismo claro. lugar. Lo dejas 2 días dentro de tu casa para que recuperen claro. por el frío, sí, por la herida, sí. y lo volvés a largar. Yo creo que eso también es una solución. Más vale, sí. ¿Viste? Y el perro, después le queda la maña, ¿no? De estar siempre sí. en la calle, pero siempre con su agüita y su comida. Son divinos, son encantadores porque ellos quieren comer. Entonces te mueve la cola vos, al otro. Claro, sí, pero sí. yo qué sé, es la solución así inmediata. Sí. Lo ideal sería que tengan una casa, sí. bueno, una camita, un calefactor, sí. etcétera. Pero bueno, es lo que hay que y para hacerse los que cargo. Quieren castrar y no tienen el dinero, ¿qué opciones tienen esto del esto ambulatorio? Sí. Por ahora quirófano móvil. Sí. Y se busca en Facebook, quirófano sí. móvil. Sí, sí. Yo después voy a, no sé, a dar el teléfono, no lo tengo acá. Sí, uh-huh. sí. No, pero lo encuentran en Facebook. Después yo sí. lo subo, si no, al perfecto. El dato al Facebook eso, sí, o lo sí. vuelvo a traer la próxima al teléfono. Sí. Que, dale. Bien. Sí, vamos a escuchar un tema musical que le eligió la Pocona, porque yo dije, ¿cuál? Vamos a escapar, ¿se te ocurre un poco alguno? De punk rock. ¿Cómo se llama el tema? Dale, porque no sé. Anuncialo vos, Insensibilidad. No, te lo canto si querés. Dale, cantalo. No. Voy a comprar a mi niño algo especial. animales que no tienen sensibilidad. Capaz de abandonar a un amigo tan leal, sabiendo cuál es su final. Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal. Cuánta irresponsabilidad. ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal, sabiendo cuál es su final? Maldigo a la persona que es capaz de maltratar. Estamos en vivo en FM Los Coihues. El celular es 15 4 70 34 49. Y nos toca el bloque de el ping pong o animal libre, animal esclavo. Uh-huh. Hoy, bueno, va a ser un poco diferente porque vamos a hablar de los perros. Uh-huh. Justo tomamos el perro. Y bueno, el perro es más cercano, no es como cuando hablamos de una vaca o... Así que bueno, va a ser un poco diferente, pero bueno, igual... Pero igual sufren las mismas situaciones. Sí. Lo que tiene de suerte en relación a otros animales, sí, explotados que hemos nombrado, es que tiene una relación de vínculo a veces afectivo, mm, muy lindo, pero también le tocan las otras cosas, ¿no? Mm. El ancestro directo del perro doméstico es el lobo, originario de Europa, Asia y Norteamérica. Pertenece a la familia de cánidos, que incluye además a los coyotes, los zorros y los chacales. También contribuyentes en el linaje del perro, es por ese motivo que, por más diferencias físicas, estos animales se comportan de igual manera. Se tiene conocimiento que el primer vínculo entre el hombre y el lobo se remonta entre 10.000 y 14.000 años atrás, gracias a los numerosos fósiles que existen distribuidos por todo el mundo, dejados por las antiguas civilizaciones. A partir de esa época, el perro ha estado como compañero de trabajo o animal de compañía en todas las áreas y culturas de la humanidad. Los expertos que estudian la evolución de perros modernos creyeron que la teoría fue que los humanos tomaron los cachorros de lobos de sus cubiles, los adoptaron, los alimentaron y los domesticaron. Pero según el biólogo Raymond Coppinger, esto no fue posible. Él opina que el lobo no pudo ser domesticado, ya que su naturaleza es salvaje. Él cree que una característica conductual llamada la distancia de vuelo fue crucial a la transformación del lobo salvaje a los antepasados del perro moderno. Esto es cuando un animal le permite a los humanos estar con ellos antes de que huya. Los animales con distancias de vuelo más cortas fueron evolucionando este rasgo conductual. Esto habría pasado a las generaciones sucesivas y se amplificó hasta que llegara a que los animales estuvieran más cómodos alrededor de los humanos. No se sabe cuándo y cómo empezó esta relación, mucho menos cómo empezó el humano a domesticar al canis. Los perros se fueron acercando al hombre al darse cuenta que podían sacar provecho de las sobras que dejaban los humanos luego de cazar. Así lograban alimentarse sin tener que salir en busca de una presa. Los hombres fueron descubriendo los enormes y afinados sentidos de los perros y se dieron cuenta de las ventajas que esto suponía. Los sentidos que destacan son el excelente olfato, la extraordinaria visión, el sentido común y la fiereza a la hora de cazar. Además, el perro, al ser un animal territorial, empezó a ver al hombre como parte de su manada, dándole protección. Thank you. Necesitamos definir otro concepto sobre nuestra relación con los animales, más sabio y quizás más mítico. Nos sentimos superiores a ellos a causa de lo incompleto de nuestra percepción. No son nuestros hermanos menores, no son nuestros súbditos, son otro pueblo, atrapado junto con nosotros en la red de la vida y del tiempo, prisioneros, como nosotros, de la magnificencia y el dolor que conviven en nuestra tierra. Henry Beston. Si en algunos países se consigue alimento balanceado vegano, es porque ya hay suficiente demanda como para producirlo. Y esto sucede porque hay suficientes humanos practicando veganismo, como es el caso de nuestro país. Donde se consigue veggie. El veggies, que lo vende Tamara de Don Natural Alimentos Sutiles. Que después tengo que ir a buscar. Millones de perros y gatos viviendo en las calles o enjaulados en centros de zoonosis municipales y refugios privados son levantados, aislados, enjaulados y asesinados en muchos países del mundo por el hecho de no tener un hogar que los resguarde. Utilizando el término eutanasia, que se refiere a la muerte en beneficio del que muere, se los asesina para disminuir la cantidad de animales. Capturar para matar es un acto de violencia. En mayo de 1974, los que se autodenominaron líderes del movimiento de bienestar animal, incluyendo a la Human Society of the United States, la Sociedad Humana de Estados Unidos, y la American Human Association, Asociación Americana Humana Americana, se reunieron en Chicago para encontrar una solución a lo que llamaron el problema de la sobrepoblación de perros y gatos. La American Veterinary Medical Association, AVMA, y el American Kennel Club se opusieron a firmar acuerdos con la municipalidad o con la Sociedad Protectora contra la Crueldad hacia los Animales para brindar servicios de esterilización a bajo costo. Insistieron básicamente en aplicar lo que ellos llaman eutanasia y encontraron al culpable del grueso del problema, los dueños de los perros y gatos. Así nace la solución, los programas de tenencia responsable. Esta postura desvía absolutamente la atención del foco principal y asegura que los intereses económicos de algunas partes queden a resguardo, mientras se siguen produciendo animales para vender y se induce a matar a los sobrantes. Las leyes de tenencia responsable, estableciendo registros de tenencia y microchips de identificación, comenzaron entonces a brotar en todos los estados de Estados Unidos, haciendo más difícil aún la protección de los animales sin hogar. Increíblemente, incluso ellos pasaron a ser señalados como los responsables de todo tipo de problemas, zoonosis, accidentes, psicosis, etc., por parte de las mismas sociedades humanitarias que habían nacido para defenderlos y protegerlos de sus atacantes. Matarlos es también lo que hace la organización animalista PETA en sus refugios. Más aún, este grupo, supuestamente por los derechos animales, que tiene un presupuesto millonario y mantiene directivos con altos sueldos, imparte alrededor del mundo el mensaje de que matarlos es un gesto amable hacia los animales. Su presidenta declaró en una conferencia de prensa, donde se hizo referencia a la acusación hecha a empleados de sus refugios por cargos de crueldad, que si bien no aprobaba lo que habían hecho, la eutanasia es el más amable regalo que se le puede hacer a un perro o a un gato no deseado y no amado, y que también lo es para muchos animales. Es el único contacto cariñoso que pueden haber sentido alguna vez. Los protegen matándolos. Seguimos con el ping-pong. Vamos a hablar del Canis familiaris. Aún comparte patrones con sus antepasados salvajes. Defienden su territorio marcándolo con orina. Así dejan señales que está ocupado por otro animal. Entierran huesos, juguetes o cualquier otra cosa para guardarlos para el futuro. Así como los animales salvajes lo hacen con sus presas para alimentarse en otro momento. Se comunican de varias maneras, dejando rastros de olor, por medio de gestos, posturas corporales, expresiones, hasta por medio del sonido, como ladridos, gruñidos y aullidos. Si en 1999, cuando ya era un grupo rechazado por el proteccionismo argentino, mayoritariamente antimatanzas, PETA mataba 1.325 de los 2.103 perros y gatos que afirmaba haber rescatado, en el 2005 pasó a matar casi 2.000 perros y gatos, más del 90% de los rescatados. Pero no sorprende esta posición de una entidad que aplica la ética compasiva del bienestar animal y que ha llegado a premiar a la diseñadora de mataderos Temple Grandin, la cual no solo trabaja ella misma en estos lugares, sino que, auspiciada por explotadores de la industria cárnica y entidades de bienestar animal como la WSPA, da conferencias alrededor del mundo acerca de cómo manejar y matar animales, de manera que los beneficios para la industria sean mayores. En Argentina y otros países de Latinoamérica, la situación es similar, adaptada a las características locales. En nombre de la zoonosis o de otros problemas relacionados con el animal, en situación de calle, se permite su destrucción masiva sin cuestionar que se siga trayendo a millones al mundo para venderlos como compañía, guardia, etc. Un negocio que en Argentina no perdió ganancias, incluso en épocas de gran recesión. Estos animales de raza no son considerados como parte de la sobrepoblación de animales de compañía. Los colegios de veterinarios se oponen al servicio de esterilización gratuita municipal para controlar los honorarios a su favor, habiendo detenido en varias oportunidades la sanción de normas que prohibían la matanza de animales sin hogar. También aquí, entidades que aparecen como proteccionistas o defensoras de los derechos animales han hecho lo suyo para asegurarse de que no se den servicios municipales gratuitos y se sigan eliminando perros sin hogar. Parte del proteccionismo focaliza en la esterilización con el objetivo de evitar la muerte a la que los condenan las políticas de los organismos públicos de salud, a cargo o bajo la influencia de los directores de los colegios de veterinarios, relegando el problema de fondo. Se desvía así la atención del gran negocio de la venta de mascotas, propiciando a lo sumo que también los de raza sean esterilizados. Los criadores contentos, si está esterilizado, el criadero tendrá más ventas. Los laboratorios y la industria del alimento balanceado siempre están presentes para colaborar con los refugios y criadores. El asunto en general termina destacando que son los proteccionistas los que deben encargarse de asistir a los animales sin hogar, pues según la postura oficial, ser un humano sensible y justo, no solo en relación a nuestros semejantes, sino en relación a quienes están completamente a merced de ellos y en problemas, es cuestión de proteccionistas. Entonces, son estos quienes tienen que hacerse cargo de todos los problemas de todos los animales sin hogar, a costa de sufrir ellos mismos ante la impotencia de no poder hacer frente o de no poder continuar una tarea de tiempo completo, que requiere de muchos recursos, y al darse cuenta de que no logran contener para nada el chorro de agua de una canilla siempre abierta, por la que llegan más y más animales sin hogar debido a los criaderos y al manejo que hacen ciertas personas irresponsables, es cierto, pero también los tenedores responsables de mascotas. El tamaño o talla, la forma y el pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído y un olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. En las razas pequeñas puede alcanzar una longevidad de hasta cerca de 20 años. Con atención esmerada por parte del propietario, su vida en promedio es alrededor de 15 años. Se cree que el lobo gris, del que es considerado una subespecie, es el antepasado más inmediato. Las pruebas arqueológicas demuestran que el perro ha estado en convivencia cercana con los humanos desde al menos 9.000 años, pero posiblemente en realidad sea de hace 14.000 años. Las pruebas fósiles, repite, demuestran que los antepasados de los perros modernos ya estaban asociados con los humanos hace 100.000 años. Las investigaciones más recientes indican que el perro fue domesticado por primera vez en el este de Asia, posiblemente en China. Sin embargo, se ignora si todos los perros domésticos provienen de un mismo grupo o si el proceso de domesticación se repitió varias veces. Hay aproximadamente 800 razas, más que de cualquier otro animal, que varían significativamente en tamaño, fisonomía y temperamento, presentando una gran variedad de colores y de tipos de pelo según la raza del perro. tienen una gran relación con los humanos, para quien son animales de compañía, animales de guardia, perros de trabajo, perros de caza, perros de agua, galgos de carrera, perros guía, perros pastores o perros boyeros, por ejemplo. En el 2001 se estimaba que había 400 millones de perros en el mundo. Bueno, quiero señalar que esto que estoy leyendo, que es un material de internet, habla de esto, ¿no? Del trabajo del perro en relación al hombre, con mucha ternura, como que gracias a los perros, sí. Todo lo que nos brindan, ¿no? Pero lo que se está viendo actualmente que esa relación no es ni respetuosa ni considerada, ¿no? Por eso justamente aparece el veganismo, para reclamar, porque se ha transformado en una explotación, ¿no? Y así como en San Francisco, Estados Unidos, se llegó a implementar un programa que lo llevó, en principio, a ser un municipio sin matanzas, el mismo derrotero en Argentina llevó al surgimiento del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis en el municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, donde se implementó un programa intensivo de atención veterinaria y de adopciones, demostrando que matarlos no solo es injusto y cruel, sino que no es una necesidad. Por supuesto, el programa no incluye al resto de los no humanos también matados sin ninguna necesidad. En todo el país, los intereses creados y los grupos que responden a la continuidad de los intereses, que responden a la continuidad de la opresión, cualquiera sea la agrupación en la que se encuentren, tratan de impedir biopolíticas para los compañeros animales que prohíban las matanzas y en ningún momento trabajan para frenar la cantidad de animales producidos para venderse. Estos ocupan hogares que serían aptos para albergar a los que se encierran en una jaula o se considera excedente. Por otro lado, es necesario que los grupos proteccionistas sean también abolicionistas. Una protección genuina y respetable debe acompañarse del abandono de cualquier tipo de apoyo a la esclavitud animal. Desde el punto de vista de la postura de los derechos para los animales, no deberíamos tener ni controlar a otros seres sintientes que viven en libertad. Pero con los animales domesticados la situación es visiblemente diferente, por varias razones. Por un lado, dependen de nosotros para su subsistencia y les debemos atención y cuidado. Por otra parte, son vendidos para obtener ganancias y al hacerlo se refuerza la idea de que son propiedades de las que podemos disponer a voluntad. Construir una comunidad sin matanzas es una tarea que debe hacerse en forma conjunta entre sectores públicos y privados, dentro de un marco de claras decisiones biopolíticas y un organigrama de conjunto que parta de la innegociable decisión de impedir los nacimientos a través de la implementación práctica, sencilla y efectiva de métodos éticos, con una clara oposición a la matanza y una intensa organización de las adopciones. Los programas de concienciación para que las personas no permitan la reproducción de los animales deben ir de la mano de la valoración de la vida de los individuos. Y aquí es donde en general los sectores públicos, que apoyan el comercio y consumo de otras especies, plantean serias limitaciones para un cambio auténtico desde el punto de vista de la defensa animal. Pero la presión de los grupos proteccionistas, si están integrados por un voluntariado transformador abolicionista, puede implementar cambios profundos en la construcción del nuevo paradigma. De lo contrario, en el día a día, repleto de necesidades por la cantidad de animales sin hogar que hay que atender, salvar, esterilizar y ubicar, gana la desesperación y sucumbe la posibilidad de lograr un cambio real. Esto es especialmente válido en los países donde los fondos escasean, sobre todo teniendo en cuenta la brecha que suele crearse entre los que se preocupan por los animales, la sociedad en general y la necesidad imperiosa de una transformación social que pase por dejar de considerarlos como una mercancía. El olfato del perro es más potente que el del ser humano. Su área olfatoria es 20 veces más gruesa y en el caso del pastor alemán, con una superficie 34 veces mayor y con 40 veces más células olfatorias. Y su oído es capaz de percibir sonidos muy por debajo y muy por encima del rango que oyen los humanos. Animal de costumbres sociales, que convive en grupos perfectamente jerarquizados, se adaptó a vivir con los humanos. El cráneo y los dientes del perro doméstico han disminuido de tamaño con relación al lobo al no necesitar matar presas grandes. Asimismo, al pasar de una dieta de carne a una constituida por los desechos provenientes de la alimentación de los humanos, desarrollaron cerebros más pequeños que requieren menos calorías y menos proteínas para su crecimiento y sustento. Alimento y cobijo, cuidados varios y atención veterinaria es lo mínimo que los compañeros animales que salvemos van a necesitar. A pesar del considerable grado de afecto que sustenta esta relación y el efecto zooterapéutico que tienen los humanos, la pregunta ética es hasta qué punto, aún en un mundo ideal donde no fueran cosas, legalmente hablando, no los estamos obligando en definitiva a vivir una vida manejada de acuerdo a nuestras propias necesidades. Vendidos o propuestos como compañía, son atrapados muchas veces por un equívoco afecto que no es más que dependencia y que los convierte en un objeto más. El ingreso de un compañero animal en el círculo familiar solo debería ser el resultado de una operación de rescate, la de un animal sin hogar en situación de calle o la adopción hecha en un refugio. No impulsemos a adoptar animales como compañía, alentemos más bien el hacernos cargo, a través de la adopción, de los que ya están en el mundo. O ayudemos con su atención en hogares de tránsito, pero denunciando siempre su mercantilización. De una u otra forma, se hará necesario evitar su reproducción, pues no hay hogares suficientes para contener más animales. Toda la comunidad puede y debe hacerse cargo del control ético de la población, desde lo público y desde lo privado. Un animal no humano en situación de necesidad o urgencia debería detenernos en la calle. La cadena que los victimiza se forja con indiferencia y explotación. Algunos expertos piensan que las orejas flácidas de los perros son el resultado de la atrofia de los músculos mandibulares. A diferencia de los lobos, pero al igual que los coyotes, los perros domésticos tienen glándulas sudoríparas en las almohadillas de las patas. Las patas de un perro son aproximadamente la mitad de las de un lobo y su cola tiende a curvarse hacia arriba, otro rasgo que no se observa en los lobos. La enorme variedad de morfologías en las diferentes razas de perro hace difícil determinar el tamaño y el peso medio de los perros. Con una altura de entre 71 y 90 centímetros, el galgo irlandés es la raza más alta de perros, aunque algunos ejemplares de gran danés superan este tamaño, llegando hasta 107 centímetros. La raza más pequeña de perro es el chihuahua, con un tamaño de 15 a 25 centímetros de la cruz, con un peso medio de entre un kilo y medio y 3 kilogramos, y que en algunos casos puede llegar a no superar los 500 gramos. Los chihuahuas también son los perros más ligeros. Los mastines ingleses y los san bernardos son los perros más pesados, con un peso que puede llegar hasta más de 75 u 80 kilogramos. La longevidad de los perros varía de una raza a otra, pero en general, las razas más pequeñas viven más tiempo que las más grandes. Los perros más pequeños a menudo viven hasta la edad de 15 o 16 años, mientras los perros más grandes pueden tener una esperanza de vida de solo la mitad. En el medio se encuentran todas las razas intermedias. El perro más viejo del que se tiene constancia fue un boyero australiano llamado Bluey, que murió en el año 1939 a la edad de 29 años. La esterilización del animal puede prolongar o acortar su vida, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades como la piometría en la hembra o el cáncer testicular en el macho. También reduce el riesgo de accidentes y heridas, pues los perros no esterilizados se pelean y se escapan más. Por otro lado, la castración del macho favorece la aparición de cáncer de próstata, una enfermedad que puede acortar drásticamente la vida del animal. Al igual que los lobos, los perros tienen un pelaje, una capa de pelos que los cubre que le cubre el cuerpo. El pelaje de un perro puede ser un pelaje doble, compuesto de una capa inferior suave y una capa superior más vasta. A diferencia de los lobos, los perros pueden tener un pelaje único, carente de capa inferior. Los perros con un pelaje doble, como los lobos, están adaptados para sobrevivir en temperaturas frías y tienden a provenir de climas más fríos. Bueno, esto me hace también pensar en una recomendación, ¿no?, que una vez me hizo mi veterinaria, que es que, bueno, cuando adoptamos un perrito, no sabemos a veces si criarlo afuera o criarlo adentro, y ella me decía que, bueno, que me fijara en su pelaje. Si tiene pelo cortito y finito, es un perro, claro, que necesita dormir adentro. O por lo menos refugiado en una cucha. Claro. Pero si es un perro que tiene pelo largo y vemos que tiene vellón debajo, es un perro que puede llegar a adaptarse a dormir afuera, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar, que la otra vez hablamos, estuvimos hablando de Moby, el músico vegano, que hizo un video en Instituto Perro, que es un instituto para adoptar perros y gatos. Bueno, y este tema se llama Almost Home, y hoy vamos a escuchar el tema musical, que la otra vez no lo escuchamos, nada más mencioné, es muy lindo. Thank you. Bueno, vamos a... ¿El bloque de noticias? El bloque de noticias, vamos a leer brevemente porque se nos fue volando el programa hoy. Una noticia que, bueno, ya se viene escuchando hace tiempo, es que científicos de Harvard están en contra del consumo de leche. Dice que el consumo de leche puede estimular la enfermedad coronaria, obesidad, diabetes, cáncer de mama, ovarios, próstata, cáncer de colon y estómago. Enfermedades autoinmunes, osteoporosis, enfermedades de la retina y los riñones, la diabetes 1 en niños predispuestos, alergia, intolerancia, sinusitis, migrañas y dolor en las articulaciones. Está muy comentado últimamente que cuando uno está con problemas de alergia, los mismos médicos te dicen que suspendas todos los lácteos. Sí. Quiere decir que se sabe, sí, ¿no? Otra noticia, bueno, los canódromos son contrarios a la ley nacional 14.346 de protección animal. Hay una página que es www.adoptaungalgoenargentina.com. Es una campaña para erradicar los lugares donde se hacen carreras de perros, ¿no? Después, Armani dejará de usar piel animal en sus para sus prendas. La noticia es de Harper's Bazaar sería. Bueno, por ahí para los jóvenes. No importa, seguro que ponen Armani. No sé si todo el mundo sabe quién es Armani. Es un diseñador de modas muy famoso. Que obviamente siempre usó pieles y todas estas cosas. Sí. Y que bueno, se ve que ha despertado la conciencia y ha decidido no usarlas más, ¿no? Esperemos que, que muchos, y hay muchos modelos que también se están declarando en contra del cuero y de las pieles, ¿no? Después vamos a felicitar a Animal Libre Argentina en su primer aniversario, que sean muchos años más en la cancha defendiendo la mejor camiseta del mundo, aquella por los derechos de los animales. Esto lo saqué de Face, de un Face que es Loveg. Animal Libre, si entran en Facebook, tiene cosas muy, muy interesantes. Empezó en Chile, hace años ya en Chile, y ahora hace un año en Argentina. Y van ahí al son realmente activistas. Y muestran todo lo que las empresas nos quieren ocultar. Costa Rica ha anunciado que será el primer país en el mundo que cerrará todos los zoológicos y liberará a cada animal cautivo. La noticia la pueden ver en www.vacacionesengredos.com. Después la marca Biferdil, de cosmética y de shampoos, etcétera, dice que va a sacar una línea. Tiene una línea para veganos. Y yo le decía el shampoo, claro, que yo decía que bueno, está buenísimo que saque una línea vegana, pero en realidad lo correcto sería que tome una postura, ¿no? Porque si es una sola línea está bueno para los que somos veganos, pero la idea es justamente que se deje de experimentar en animales. Sí. Así que bueno, pienso que para ellos es un negocio, es un público que van a poder captar, pero lo que buscamos nosotros es que la gente realmente tenga convicción, ¿no? Sí, sí. Igual es difícil, porque si uno se pone muy puntilloso no vamos ya nunca más ni al súper, porque en el súper venden carne, es difícil, es un tema. No, lo que digo es que complejo. No somos inocentes, ¿no? No, obviamente. Sabemos que es un negocio que busca captar más público y se lo agradecemos porque nosotros vamos a comprar eso u otra marca que también sea vegana. Lo bueno es que por ahí empiezan con esto y si ponemos presión y ven que hay un público cada vez mayor, como pasó con bueno, el alimento vegano para perros que se creó acá en Argentina y que ahora nosotros podemos tenerlo acá en Bariloche, así, digamos, van a empezar a hacer cada vez más marcas, más productos veganos, que de hecho hay cada vez más. Otra noticia buena es que a partir de ahora Barcelona también será conocida como la primera ciudad veg-friendly del mundo. Hay un video de Playground sobre esto. Y bueno, creo que ya estamos con las noticias. Y la última, que es local, que nos parece muy linda. No sé si ella sabrá que lo vamos a decir, pero acá en Tante Frida tenemos una de las empleadas que hace cosas muy ricas veganas. Así que para todos los veganos que quieran ir a tomar algo. Hay tres opciones. Hay unas galletitas, hay una tarta de zanahoria y magdalenas o magdalenas. Yo probé una la otra vez, estaba muy rica. Así que está bueno también eso, ¿no? Que los veganos vayamos a tomar un cafecito ahí y podamos disfrutar de eso y que lo sigan haciendo y que hagan cada vez más productos. Vamos a hablar brevemente de nuestro querido Baco. No vamos a dejar de mencionarlo nunca, ni en un programa. Recordamos que Baco es el cerdito que rescatamos en Navidad entre varios veganos. Mm. Lo rescatamos de las fauces de los carnívoros. Sí. No fue sacrificado. Y bueno, está creciendo, hermoso. Sí, ya tiene su cucha. Qué lindo, va a poder pasar el invierno calentito. Y bueno, contarle el encuentro de hoy. Esta noche vamos a juntarnos en la YPF de Morales y Moreno. Fueron invitados todos los veganos de Bariloche que quieran venir. Vamos a hacer una rifa con varios premios de cosas ricas para que se puedan llevar a la casa y tener una rica cena. La rifa a beneficio de Baco. Y la rifa es a beneficio de la familia de Baco, que parece que Baco come mucho, está creciendo mucho, así que los vamos a seguir ayudando para que realmente puedan ocuparse de él sin sufrimiento. Sí, así que bueno, saben que pueden también colaborar todos los que quieran. Hoy a las 8 en la YPF. Ojalá que vaya mucha gente y que hagan cosas lindas. Además, la idea es conocernos, ¿no? Porque hay muchos veganos que nos conocemos por Facebook y hasta ahora no nos hemos visto la cara, así que va a estar bueno saber de a poquito cuántos somos. Siempre hay alguno nuevo también. Exacto. ¿No? La idea es que vayan, y si quieren invitar a alguien también que esté dando sus primeros pasos, va a ser bienvenido. Sí. Y bueno, antes de dar la receta y que Lau va a hablar un poquito de algún ingrediente, no sé si vas a dar directo hoy la receta porque no sé si llegamos. Bueno, igual lo voy a subir al Facebook, que estaba muy interesante esto del garbanzo versus la carne de ternera. Decía todas las propiedades que tenía el garbanzo, cuánto mejor que es que la carne. Y es un ingrediente para mí riquísimo, muy sano. Pero antes quería decir que también, además del veggies, que está genial, para el que no puede o por ahí en un momento se queda sin hasta que vuelve a comprar otro paquete de veggies, también se le puede cocinar a los perros. Yo muchas veces a mis perros les cocino y una receta, digamos, básica sería arroz bien cocido, puede ser blanco o integral bien cocido, cualquier legumbre bien cocida y después en lo posible procesada o aunque sea machacada un poco para que la puedan digerir bien los animales, semillas de lino o de sésamo también procesadas, un poco de aceite, puede ser de girasol, cualquiera que usen, y puede ser también con polenta. Esa, por ejemplo, es una comida que pueden mezclar con el veggies o usar sola y cada tanto mechar con el veggies. Bueno, les podemos dar a nuestros perros también alimentos sin ingredientes de origen animal. Bueno, y hablando de legumbres, el alimento que elegimos hoy para comentar y para dar una receta es el garbanzo, que tal vez nuestra cultura argentina no lo utiliza demasiado, por ahí los chilenos sí, junto con los porotos, pero realmente sería muy interesante que lo incorporen a su dieta porque tiene muchísimas propiedades, ¿no? Y bueno, hoy voy a dar la receta del hummus, que le traje un poquito acá a nuestro operador, espero que le guste. Últimamente se ha hecho muy famoso, es una especie de mayonesa de garbanzo, que vino un poquito importada de Israel, me parece, que muchos chicos israelíes han traído o han hecho acá, y fue adoptada para la mayoría de la gente, porque es muy rico, es muy alimenticio, muy nutritivo, sí. Reemplaza totalmente la mayonesa y sabiendo que realmente tiene propiedades, ¿no? Bueno, se pone en remojo los porotos a la noche, la cantidad es lo que ustedes quieran según vayan a hacer, pero imaginemos que sea un cuarto de garbanzos durante la noche. Al día siguiente se cocinan más o menos alrededor de 45 minutos, cuando ven que están tiernitos. Se puede cocinar con un pedacito de alga kombu, que dicen que evita que después provoque meteorismo, que son los gases. Cuando están listos, fríos, ya cuando enfrían, se licúan junto con la misma agua que haya quedado de los garbanzos, más o menos una taza. que quede espesito lo que la licuadora soporte, digamos, de espeso. Y se le va echando muy lentamente en hilito aceite, que puede ser aproximadamente media taza, un poquito más, depende cuánto tiempo uno lo quiera conservar. Si sabe que lo va a comer en 2-3 días, no hace falta mucho aceite, ¿no? Después lleva 2 cucharadas de pasta de sésamo, una cucharada y media más o menos, el jugo de medio limón, sal, yo le pongo también pimentón colorado y cúrcuma, media cucharita de los dos. Y bueno, los condimentos que les gusten. A mí me gusta ponerle ajo, así que con un diente de ajo más o menos. Al que le guste le pone orégano, etcétera. Bueno, eso se licúa hasta que queda espesito como una mayonesa y se guarda en la heladera, puede llegar a durar una semana, ¿no? Si uno le pone bastante aceite. Si no, igual les aclaro que no dura mucho porque 3-4 días es muy rico. Seguro. Sí. Es muy rico y uno se lo termina comiendo lo antes posible. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones antes de que nos echen. No, pero vos ibas a comentar otras comidas que se hacen con garbanzos. Sí, pero no, bueno, no receta, en otro día. Pero sí, se puede hacer de todo. Se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer guisos, se puede, el hummus se puede comer con bastoncito de zanahoria, queda muy rico, cruda, o con pancito, o en sándwich, o en picadas. Bueno, como decías, tipo mayonesa al plato para acompañar alguna hamburguesa o en ensaladas, ensalada o puré, claro. Sopas. Sí. Y el falafel, que eso vamos a dar. El falafel la dio la receta Jorge una vez, pero bueno, la podemos repetir porque está buenísimo. Son muy ricas. Y el garbanzo, otra cosa que es muy rica, es después que la cocinamos, ponerlos arriba de una plancha de metal, arriba de la estufa. Con ajo y perejil. Que se seque con ajo, perejil y un poquito quizás de aceite. Quedan como maníes, claro, son riquísimos. Tremendos. Bueno, algunas recomendaciones o recomendados, no sé cómo decir esto, también de recetas, pero también de nutrición y diversos temas sobre veganismo. Hastevegetariano.com es una muy buena, que te manda recetas todas las semanas, 3 recetas, muy bueno, por mail. Después también está livinglasvegas.com. Películas, bueno, hay una película del Frente de Liberación Animal que se llama Detrás del Pasamontañas, el título original es Behind the Mask. Está haciendo comida vegana un chico que se llama en Facebook, lo encuentra como Nicolás Sengiali, empanadas y pizzas veganas a pedido. Está haciendo. Y Mario Tormo también. Sí, Mario Tormo hacía empanadas, ¿no? Sí, una vez hizo empanadas, no sé si las hace siempre. Las estaba vendiendo para... Después también, hablando de marcas y eso, les recuerdo, bueno, no sé si lo mencioné, creo que nunca lo mencioné acá, que las tapas de empanadas y tapas de tarta, la marca Doña Pasta, son veganas. Dice que tienen margarina de origen vegetal. Claro, si tienen vegetal. Que elegir tapas, eligen Doña Pasta. Y después ojo con las prepizzas, si alguna vez compran, porque la otra vez casi me traigo unas del súper que tenían colorante cochinilla, que es de un insecto. Así que eso no lo compramos nosotros. Después, bueno, el video Somos la Boya lo hablé hoy. En Facebook también está Desmanipulación Vegana, que es muy divertido, muy, muy bueno. Muy divertido, sí. Y algo muy interesante es www.eanimal.es, que es de esta organización Igualdad Animal, que está haciendo esto de realidad virtual, donde pueden ver un video dentro de un matadero. Así que bueno, está bueno haciendo difundirlo, empatía, y mirarlo, atreverse a mirarlo, los que están con ganas de ver lo que pasa, de saber realmente lo que pasa. Es un aparato que te permite sentirte como si vos fueras un animal. Estar dentro de un matadero, ver exactamente lo que está pasando ahí y bueno. Después ver si a partir de ahí hay alguna decisión que tomar, que seguramente sí. También en change.org hay una petición ahora para firmar, que yo la firmé, que era con relación a esto de parar la contaminación del Nahuel Huapi. ¿Se acuerdan que yo lo comenté hace unos viernes pasados? Que se puede ir a firmar, ahora está en change.org, o sea que se puede firmar virtualmente en la compu. Así que bueno, los que no hayan podido firmar, que también está bueno firmar. Y bueno, creo que es todo por hoy. No sé si llegamos a escuchar. Si hemos podido embutirles toda la información. Por ahí podemos escuchar Quiero Vivir, si llegamos entero y si no. Ah, y volvemos a recomendar El Encantador de Perros, que para quien quiera tener más información de cómo tratar a su animal, porque a su animal va, al animal que convive con él, que es su perro seguramente y sus gatos, para que realmente nos comuniquemos con ellos y no sea todo a la fuerza, ¿no? Comprender el comportamiento de un animal para realmente comunicarnos y vivir amorosamente. Sí. Bueno, nos vamos, nos encontramos el viernes que viene a las 5:30 de la tarde en este programa que hemos denominado Voz Animal. Y bueno, muchas gracias a Diego y a todos los que nos hayan escuchado, y los invitamos a que participen, a que vengan a contarnos su experiencia, su testimonio, porque entre todos, ¿no?, haciéndonos compañía, es más fácil. Bueno, y los esperamos, los que quieran venir, en Morales. A las 20 horas. En Morales y Moreno, a las 20 horas, a compartir un ratito, conocernos y a participar de una rifa de cosas muy ricas. Gracias, nos vemos. Encerrado puedo ver en la carretera un camino de ilusiones desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego. Al infierno. Confinado a un rincón, detrás de la brisa, la luz penetra en mí como una caricia. Quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor. La muerte se acerca. Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo. Al infierno.